Yo estaba en casa, estaba por mirar el partido y escuché a mi perro ladrar. Y yo siempre lo hago para crear sus necesidades, ¿no? Y cuando lo escuché ladrar pensé que quería entrar el perro y miro por la ventana y me estaban forcejeando el auto. Entonces, después me puse, salí corriendo, ¿no? Salgo corriendo, cuando abro la puerta el delincuente te sale, se escapa y lo agarré en la esquina. Fue el primer impulso que tuviste, al observar el hecho que se estaba produciendo, salir a correr y intentar atrapar al ladrón. Sí, sí, fue lo primero que se... Fue un impulso, fue un instinto, se dice. Uh-huh. Salí corriendo luego y bueno, lo agarré en la esquina y bueno, lo retuve de esta y salieron los vecinos, bueno, empecé a gritar y bueno, y salieron los vecinos y me ayudaron a retenerlo. Esto ocurrió, recién nos contabas, en tu domicilio, ubicado en el barrio Hipotecario. Sí, en la puerta de mi casa, en la puerta justo de mi casa. Y este chico venía de intentar robar otro auto, rompió como 3-4 autos, el capó, a mí me rompió el capó, me cortó los cables de la batería. Esto también me da una bronca terrible porque yo me levanto todos los días temprano, a las 6 de la mañana, laburo 12 horas por día, agarro changa de lo que sea para poder tener mis cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto te arruina. Esto no nos saben, no, una batería de dinero te vale 10 lucas. 10 lucas es lo que me cuesta juntarla. No hacerse la víctima ni nada, pero sale todo caro, Neri. Todo caro. Una bronca terrible. Encima se justificaba diciendo que él laburaba, que él también laburaba. Un desastre ese pibe, un desastre. Y encima vas a hacer la denuncia y te dicen, no, igual este chico sale mañana pasado, más tardar pasado, está en su casa porque no fue robo, fue una tentativa. ¿Qué le tienes que robar? ¿Tenés que dejar que te roben para que lo metan preso? ¿Te tiene que pegar un tiro, te tienen que apuñalar para que queden presos estos locos? Es un desastre, un desastre. Ya tiene como 3-4 causas el chico. Yo espero que la justicia, que, ¿cómo se dice?, el fiscal, tome en cuenta eso y que lo deje, aunque sea 6 meses, yo me conformo con 6 meses, que aprendan de una vez por todas. Te da mucha bronca esto, porque yo soy un bien humilde, mi auto es un Renault 9, no tengo un auto 0 kilómetros, y tengo un Renault 9, me encantaría tener un auto 0 kilómetros, pero no lo puedo mantener. Entonces yo puedo tener esta cosa, yo todos los días me levanto para laburar, y me agarra bronca esto. Se te nota conmocionado, compulgido por la situación. Bueno, ayer a través de las redes sociales rápidamente se viralizó en el momento en el cual retenías al ladrón y le manifestabas esto mismo que nos estás contando nosotros. Todos los días te levantás temprano para ir a laburar y lo que te cuesta conseguir las cosas para que de un momento a otro aparezca un desconocido y te arranque o te robe todo lo que tanto te contó conseguir, genera el doble de indignación esta situación. Claro, yo la batería más, no solamente la batería, ahora tengo que ir a un chapista, ahora tengo que pagar a un chapista para que me arregle el capó, tengo que pagar un electricista para que me arregle los cables, ¿me entendés? Y todo plata, todo te cobran, ¿me entendés? Y que está bien, obviamente, que lo hace, que lo cobre. Pero quiero decir que, pues, yo no tengo un sueldo. Yo me tengo que pasar laburando para llegar a fin de mes. Claro. Si no fuera por mi señora, que también labura, no llegábamos a fin de mes. Pues yo laburo para pagar cuentas, Neri. Yo laburo así. Eso te agarra bronca. Y que venga un loco este que te intenta robar, que te haga daño, porque te hace daño. Aparte de robarte, te hace daño. Te rompe las cosas. Eso te da bronca. ¿Cómo? Y que te agarren, que te digan, no, sale mañana y pasó, más bronca te agarra. Más bronca. No tengo ni idea con la calentura que salí de la comisaría, porque no te voy a decir, me atendieron re bien, ¿no? Pero que después que te digan, no, no depende de nosotros, depende de la fiscal, y que posiblemente lo larguen al otro día, te da impotencia, te da impotencia, porque si a ese mismo, al mismo tipo que te está robando, vos le partís un palazo en la cabeza, ¿no? Quedás preso vos, quedamos presos nosotros, los que salimos a laburar todos los días, la gente buena. La gente buena queda preso, y estos locos salen al otro día, y se la saben toda la nariz, se la saben toda, porque cuando yo lo agarro antes que estén filmando, ¿no? Saltó gritando, yo te robé, ahí tenés la batería. Ahí tenés la batería, yo te robé, ¿a qué va a llamar a la policía para que me suelten mañana? Y tenía razón. Tenía razón el loco. Lograron identificarlo al ladrón. Sí, no me acuerdo en este momento, creo que se llamaba Ezequiel. Ezequiel Juan, puede ser. Sí, lo conocían, de acá del barrio lo conocían todo y la policía también lo conocía. Consultarte, Cristian. Bueno, nos decías, en el momento de lo ocurrido te estabas preparando para mirar el partido. Uno imagina que la familia también ahí en tu hogar, en tu domicilio. ¿Cómo fue la reacción y cómo se encuentran después de lo que sucedió? No, bueno, cuando yo salí corriendo, bueno, me pongo a forcejear en la esquina y sale mi señora. Sale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, a vos me quiso robar, me quiso robar. Y mi señora salió corriendo a agarrar el teléfono. Cuando llegó acá dice que estaban los tres de ellos llorando porque no sabía lo que pasaba. Y me vieron que estaba forcejeando con un señor. Mis nenes no paran, yo no veo porque me voy a hacer la denuncia, pero mi señora me estaba diciendo acá los nenes no paraban de llorar. Claro, al observar esa situación, al verte a vos en esa situación y también a la de tu familia en un estado de desesperación, de shock por lo ocurrido. Sí, toda mi familia, porque bueno, por los medios se enteraron también mi mamá, mi hermano, mis tíos, así que están mandando mensaje publicando, están todos indignados. Me entraron llamadas, gracias a Dios tengo unos compañeros de oro que apenas avisé, en 2 minutos lo tuve acá en la esquina. Así que eso yo quiero agradecer. Ah, y bueno, y a la gente del barrio, ¿no? A la gente del barrio que estuvo acá. Eso te iba a consultar porque rápidamente, bueno, a través de lo que se observa en los videos, en las redes sociales, los vecinos manifestaban que justamente también, uno imagina minutos antes de lo que te tocó vivir a vos, a ellos también se encontraron quizás con detalles en sus automóviles, intentos de forcejeo, de intentar sustraer algo de sus automóviles. Sí, a una mujer hacía 2 meses atrás, a un hombre, ¿no? Perdón. No, le habían probado también la batería y le habían roto todo el capó. Sí, así que los vecinos salieron todos a defenderme, que primero pensaron que era una pelea y después cuando dije que me estaba robando, se dieron cuenta y bueno, ahí nomás empezaron a llamar a la policía, a quedarse ahí para que el chico no se escape y nada.